fantasía sin ser de fe. Demasiado ciertas para ser verdad, ya sé. ¿Seré yo acaso una espía allí entre los muertos sin alma? La muerte esa tonta me vino a buscar ayer, vestida de negro se vino a llevar. Falda floreada, quizá le hubiera aceptado. Hijo de a poquito comienzo, la moda no es vanguardia. Voy a gritar de pie. Termino que no tuve, gané lo que nunca merecí más. Sin alma me quieren juzgar a mí. La moda les sopla, qué cosa penar, son así. Una silueta de tiza tienen para mí esos jodidos. Por la moda del odio.